Metal. Mania. ¿Qué tal, Metal Maníacos? ¿Cómo se la pasaron esta quincena sin un programa nuevo de Metal Mania? Que, por cierto, ya hicimos por ahí la aclaración en el blog que está en www.metalmania.blogspot.com. Que, bueno, ay, la baba, sí. Si ustedes están escuchando esto es porque ya saben la dirección. Pero díganselo a sus amigos, díganle también, oye, mira, hay un blog muy chido donde hay un programa que se llama Metal Mania y los conductores a mí me caen re bien o me caen mal o digo, lo que sea. O sea, no me gustan las idioteces que dicen, pero ponen buenas rolas, lo que sea, pero recomiéndenos porque solamente con la preferencia de ustedes es que este programa lo vamos a poder hacer próximamente semanal, eso esperamos, porque la verdad sí nos gusta mucho estar aquí grabándolo y pasándoles musiquita rock metal de lo más estridente, de lo más chido que hay actualmente en la escena, de lo más reciente obviamente, y bueno, uno que otro clasiquito también por ahí que de repente les dejamos ir. Y recomiéndenos, de veras, déjenos sus mensajes por ahí en el blog, ya sea en el C-Box o también dentro de los comentarios. Y pues bueno, ya antes de seguirme de corrido, porque luego después me agarro a plática, y esto se hace más que nada un monólogo. Aquí está conmigo, bueno, antes que nada Luis lo saluda, y está conmigo también aquí mi buen amigo Eric. ¿Qué tal, mi Luis? ¿Qué tal toda la gente? Bienvenidos una vez más a la emisión número 5 de nuestro programa Metal Manía. Esperemos que sea de su agrado y esperemos que también los pasados programas les hayan gustado. Y sí, insistimos, recomiéndonos con toda la gente para que este programa pues llegue a un poquito más lejos de lo que ha llegado hasta ahorita, ¿no? Sí, así es. Fíjate que la semana pasada en particular, la verdad, la quincena pasada en particular, la verdad, nos la pasamos muy, muy chido con los chavos de Hatewish, chavos y chava. Y que, por cierto, bueno, aquí está, yo creo que esa experiencia se las puede contar mejor aquí Eric, ya que por ahí les dijimos desde que grabamos el programa, no, díganle a su raza para que mire, que haya más que los oigan. ¿Y qué pasó, güey? Pues hace cuenta que entrevisté a la pared, güey. O sea, bueno, de nada sirvió, ¿no? Ellos no le quisieron dar la propaganda adecuada, pero les valió madre. Mira, todavía tienen la oportunidad, ¿no? Tienen unos 3 días para hacerlo y que sus compas escuchen el... Ah, no, ya ahorita ya no tienen chance, tienes toda la razón. Pero, pues bueno, más bien alguna otra banda que insistimos que le interese está en el programa, mándenos los demos y pues nada más insisto, ¿no? Avísenle a su gente y para que puedan escuchar el programa y eso también nos ayude tanto a ustedes como bandas, que la demás gente lo escuche, porque esto es pues para todo el mundo, ¿no? O sea, en cualquier parte así del mundo es. Lo pueden escuchar. Y pues para que también a nosotros el programa pues se dé a conocer. Exactamente. Conocer más chido, ¿no? Y así como les dijimos a nuestros amigos de Hatewish, que por cierto les mandamos un saludo, como les dijimos a ellos, esto te va a servir de currículum, porque va a haber gente que va a poder conocerte a través del programa, porque va a saber qué onda contigo, ya se va a ahorrar la entrevistada que a ver tu currículum y luego que tú le dices, ay no, porque soy virgen. Entonces pues ya evítense todas esas molestias, entonces mejor simplemente oyen el programa y pues ya. Ya con eso, entonces ya van a saber quién es Hatewish, ya van a conocer su música, van a saber que son de San Luis Potosí, van a saber que están dispuestos a tocar en cualquier estado de la República, van a saber que pues también por ahí el Dani se baja los chescos. Bueno, lo que pasa es que ellos viven en un departamento en la planta alta y lo mandan a los refrescos a la tienda que está abajo. No hay que pensar mal. Bueno, vamos a tener el día de hoy, ya saben que por ahí les mencionamos en el promo del programa, pero bueno, se los vamos a repetir nomás para que vean que somos chidos. Aquí vamos a tener por allí los estrenos de lo más nuevo de Onslaught, tenemos lo nuevo de Chimera también por aquí les tenemos una banda llamada Zorra, que también que por cierto quedé de comentarles algo al respecto, pero bueno, en un momento más va a ser más que nada un chiste local, espero que nos aguanten nuestras babosadas. Vamos a tener algo de Black Metal con Liturgy, tenemos también por allí material de Whitesnake, ya que teníamos por ahí también abandonado el Hard Rock, y tenemos algo de Hardcore de crossover para la gente que también lo ha estado pidiendo. Así es, bueno, también tenemos, vamos a tener un poco de Annihilator, perdón, de Sepultura, vamos a tener un poco de Pantera, estas dos grandes bandas. Y clasiquitos, si nunca están de más en el programa. Exactamente, vamos a tener pues otro clasiquito que es Anthrax, que buenísimo por cierto, y vamos a tener pues un poquito de Dry también. No, pues ya mejor déjaselos en sí, suspenso. ¿Verdad? Sí, se los dejamos en suspenso. Sí, mejor, mejor quédense. Se me hizo bolas ahí. Así es, mejor, mejor quédense todas las dos horas escuchándonos. Créanme, se van a divertir así como nos divertimos nosotros cada semana con este programa. Igual ustedes les prometemos hacerlos pasar un buen rato. Dos horas de sano esparcimiento. Bueno, también a veces insano, de repente se nos salen palabrotas, pero bueno, no importa. El gracias a que internet nos lo permite, podemos decir güey, puto, marcas. Podemos decir marcas, exactamente, podemos decir mentadas de madre, nadie nos dice nada, bueno, ahorita no, mejor. Oye, sí, aparte, fíjate que no nos han mandado, bueno, a mí no me han mandado saludos, ¿eh? O sea, no. Nadie me ha dicho, oye, dile a fulanito que lo mando a saludar, güey. No, fíjate que no, a mí tampoco. No, es que nadie escribe, güey. Ya sé, es un bien huevón. Sí, déjenos mensajes en merolmania.blogspot.com. Vamos a comenzar el programa ya bien rápido, ya nos echamos mucho rollo. Vamos a comenzar con la banda de New Metal de Ohio, Chimera, que están de regreso con el sucesor del aclamado álbum autotitulado del 2009, y luego de haber experimentado con sonidos más duros, densos y oscuros para su nueva realización The Age of Hell, que estará apareciendo muy pronto en las tiendas. Bueno, la banda ha regresado al sonido más neo-trash de sus discos Resurrection y The Impossibility of Reason en esta nueva producción. La verdad viene con todo, ya está ahorita por ahí rolando en internet un adelanto de lo que va a ser el nuevo disco y que este es el primer corte promocional del álbum. Y pues bueno, sin más, aquí los dejamos con Chimera. Esto es Trigger Finger del álbum The Age of Hell. Sorry, dry hump in the air. There is hope. Otro de los discos más esperados era el más reciente de los legendarios thrashers ingleses Onslaught, quienes tras su regreso triunfal con Killing Peace en el 2007, luego de haber estado alejados de la escena durante 18 años, representaron en su momento también una nueva esperanza para la reivindicación del género, luego de que un montón de bandas antañeras que también tenían muchos años inactivas reaparecen, como fue el caso de Dead Angel, Hellstar, Assassin o Fade or Fear. Y bueno, Onslaught también regresó en el álbum Killing Peace del 2007 con un sonido muy similar al que tenían ellos en su álbum The Force, que si recordamos es uno de los álbums más, bueno, no más populares, sino que uno de los mejores álbums en la historia del género thrash en Inglaterra. Y que, pues bueno, con Killing Peace la verdad nos sorprendieron a todos los fanáticos de esta banda, y todavía peor después de tantos años que estuvieron fuera de la escena, después de la salida de Steve Grimmett de Onslaught, cuando grabaron el In Search of Sanity, si mal no recuerdo, que pues bueno, por ahí, por algunas broncas personales, se tuvieron que separar tanto Steve Grimmett de Onslaught como ellos de él, obviamente, y que pues bueno, tomaron un descanso que inicialmente iba a ser nada más para cambiar de vocalista y que se alargó hasta el año 2007, y bueno, afortunadamente Onslaught está nuevamente de regreso, demostrándonos que siguen siendo por mucho más y mucho menos una de las mejores bandas de thrash provenientes de ese país. Esto es de su nueva producción del 2011, recién salidita, Sounds of Violence. Esto es precisamente The Sounds of Violence aquí en Metal Mania. Y esto que acabamos de escuchar es Annihilator, con su nuevo material del 2010, titulado de exactamente igual que la banda, Annihilator, y la canción se llamó Coward. Y pues bueno, estos canadienses, que empieza su historia con Jeff Waters y John Butters, que graban la primera canción, Annihilator, en un estudio local con Waters, tocando todos los instrumentos, incluida la batería. Después Bates y Waters se encuentran el bajista Dave Scott, incluso sin batería, y empiezan a hacer ya promoción de la banda, ¿no? Sin tener todos los elementos que conforman a la banda, y poco a poco empiezan a encontrar los demás, pero pues ya sabes, empiezan a hacer ahí un movedero, hasta que pues ya con el tiempo queda la alineación que tenemos hoy día. Sí, no, bueno, yo creo que es normal y a veces hasta sano, ¿no? El hecho de que haya rotación dentro de las bandas, porque luego no falta el típico conflicto de ideas musicales, también la cuestión de que a veces pues el hecho de estar girando durante mucho tiempo también, bueno, los vuelve de cierta manera un poco cómo decirlo, empieza a haber antipatía dentro de la misma banda, o sea, empiezan entonces las broncas con los miembros y... Sí, seguro. Sí, entonces, bueno, ahí vamos, el ejemplo más claro es Metallica. Hace un rato hablábamos mucho acerca de Metallica, el conflicto que tenían Lars Ulrich con James Hetfield, que duró muchos años y que inclusive estuvo a punto de romper la banda. Entonces por eso es que creemos que es sano a veces hacer muchos cambios, no porque cierta alineación haga una banda famosa, entre comillas, quiere decir que para toda la vida tenga que seguir así, porque pues bueno, luego después por eso se desintegran. Sí, desgraciadamente eso llega a afectar, por ejemplo, a los fans más que nada, ¿no? Que se sienten a lo mejor identificados con la alineación con la que ellos empezaron, algo así, y al momento de ver cambios, ajá, pues es cuando dices, chale, como que ya no me gustó la banda, o a lo mejor porque el mismo nuevo miembro o los nuevos miembros traen otro estilo musical y hacen que la banda cambie el estilo musical, pero si es para bien, pues qué chido, ¿no? Por ejemplo, hablando de Metallica, yo creo que Trujillo les dio un muy buen impulso en cuestión de la música. Creo que los hizo regresar un poquito a la raíz de lo que era Metallica, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, aparte Trujillo pues era fan de Metallica, entonces por eso también no, ni siquiera batalló con las rolas. Yo creo que ya se las sabía de memoria desde que estaba en Suicidal, estuvo en Suicidal, estuvo en Infectious Groups, estuvo en si mal no recuerdo, estuvo también en Excel, bueno, no me acuerdo muy bien del dato, creo que sí estuvo también en la banda Excel, pero bueno, ya el señor tiene también toda una carrera trazada como bajista. Y que bueno, pasando a otro tema también para no comer mucho tiempo, vamos ahora con otra bandita. Vamos a tener otro estreno de la banda Hellstar, que bueno, estábamos hablando hace un momento de regresos triunfales, y pues Hellstar precisamente son otra banda que regresó en muy buena forma con su disco anterior, The King of Hell, del 2008, que les valió innumerables y excelentes críticas, ya que bueno, su sonido original, más basado en el heavy metal tradicional con algunos elementos progresivos, power, speed metal, pasaron a las filas de la nueva ola thrash old school que se ha estado generando por viejas bandas del género que regresaron después de muchos años, y como les mencioné en su momento, y bueno, también este Hellstar con su más reciente álbum The Glory of Chaos, aparecido a finales del 2010, bueno, también se viene a demostrar ese increíble nivel de brutalidad que poseen, y que es posible que alcancen muchos músicos que se creían ya obsoletos. Si te has fijado, hay muchas bandas también de antaño, bueno, el caso en concreto Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, etc. Exactamente, bandas así como esas también que nunca estuvieron fuera de la escena, como el caso de Hellstar, son un caso aparte, pero sin embargo son bandas que todavía tienen muchísimo que dar a pesar del tiempo que tienen en la escena. Exactamente, sí, pues es que, perdón, me estaba rascando el ojo, es que recuerden que ahorita nomás tengo una sola mano, entonces es difícil la coordinación, micrófono, computadora, rascarte el ojo y luego quítate el cabello de la cara. Sí, y... ahorita les contará Eric cómo fue que fue su fallido paso de la muerte. Así es, en un momento más les contaremos eso, pero sí, retomando lo que estábamos diciendo, pues sí son bandas que hasta cierto punto se toman como obsoletas, ¿no? Pero pues yo creo que también... precisamente ya ese tipo de bandas al momento de darle un giro a su música, yo creo que van a perder muchos fans. Sí, efectivamente, sí, por eso AC/DC es AC/DC, yo que en lo personal no soy muy fanático de ellos, porque yo siempre digo, es que cada disco de AC/DC suena igual. Exacto. Pero yo creo que, bueno, ahora entiendo a los fans, los viejos fans de AC/DC quieren que AC/DC nunca cambie, entonces yo creo que también eso quisiéramos mucho de las bandas que son nuestras favoritas. Y bueno, ya sin más, aquí está Hellstar, este es el primer sencillo de The Glory of Chaos del 2010, Pandemonium. Bueno, y esto que acabamos de escuchar es una rola viejita del 93, Sepultura, Territory. Y pues bueno, yo creo que no hay mucho que hablar de esta banda, a menos por la gente que no los conozca, pero esta es una banda de Brasil, considerada como heavy metal, que pues básicamente estaba formada por los hermanos Cavalera, que ya ahorita está, no me acuerdo del dato de cómo se llama el nuevo vocalista. Hijos, no, yo tampoco me acuerdo, la verdad. O sea, ahora sí que como ha pasado así como que X, porque realmente, bueno, pienso yo que Sepultura no ha logrado los estándares que sus fans necesitan a partir de la salida de Max Cavalera. Pero pues bueno, yo creo que también igual, ahora sí, hace rato que hablábamos de separaciones, ahí ahí fue sano, la verdad, ahora sí que pelearse entre dos hermanos, entre Igor y Max, pues bueno, sí, ahí sí ya era algo un poquito más grueso, ¿no? Y bueno, pues ahorita tanto Igor está haciendo muy buen trabajo con Sepultura, a pesar de que el vocalista a mí en lo personal no me convence mucho. A mí tampoco. Y Max Cavalera, pues bueno, la está haciendo también, pero terrible con Soulfly. Que por cierto, hace falta poner algo de Soulfly. Sí, preguntemos la próxima semana. Ayer escuché una rola de ellos, ahí también en mis disquitos. Y yo creo que esa es la que me gustaría que hiciéramos la siguiente ocasión de Soulfly. Va que va. Porque va. Creo que Max Cavalera sigue con... Yo creo que él sí sigue con esa línea de lo que era Sepultura, ¿no? Lo que dejó en Roots, precisamente. Lo que lleva el Roots. Digo, para los que no conocen de Sepultura o de Soulfly, pues era pues un metal muy pesado que inclusive incluían música étnica, uh-huh, o típica, por llamarle así, de Brasil. Entonces una combinación que suena muy fuerte, pero al mismo tiempo, al ser sonidos latinos, te identificas muy bien con ellos, ¿no? Ajá, efectivamente. Bueno, y ahora vamos también con otro clasiquito, un muy buen track, también viejito, de otra banda que también no necesita mucha presentación. Vamos a escuchar algo de Pantera, This Love. Esta banda fue una agrupación musical estadounidense del heavy metal, fundada en el 81 por los hermanos Abbott. Y pues bueno, yo creo que la mala noticia para todos aquellos que no se la saben todavía, digo, en verdad yo no soy tan fan y me enteré hasta hace muy poquito de esta onda del asesinato, ¿no? De Dimebag Darrell, cómo no. Exactamente, entonces pues vamos a escuchar un poquito de ellos y vamos a escuchar esto que se llama This Love, del disco Vulgar Display of Power. Después del corte. What the hell is going on here? Metal Mania. Underbrook Radio. Revolucionando la manera de escuchar música. Esas llamadas asustan, ¿te la crees? A mí también me llamaron. Me pidieron dinero, pero pensé que era broma y colgué. Perdón, escuché lo que hablaban y me gustaría darles un consejo. Si les llaman para pedirles dinero, lo mejor es escuchar, colgar y llamar al 088. En el 088 te dicen qué hacer y te quedas más tranquilo. Recuerda, escucha, cuelga y llama al 088. Con nuestra llamada ayudamos a acabar con este delito. Gobierno Federal.

Bien, ya estamos aquí en el segundo bloque de Metal Mania y pues bueno, recuerden que esto únicamente lo escuchan a través del blog, no está saliendo esto en ninguna estación de radio abierta y luego no lo aclaro porque por ahí me preguntan de repente, oye, ¿cómo puedo escuchar yo el programa en tiempo real? Así como, bueno, otro programa que en el que también participo, que es el de Electroshock, que ese sí se transmite a través de Radio Universidad acá en San Luis Potosí y pues bueno, ese lo transmitimos cada sábado a las 7 de la noche en tiempo real a través de internet. Entonces también me preguntan, oye, ¿cómo lo puedo escuchar en el programa en tiempo real? Pues bueno, pues así como que muy real, pues no, o sea, no es que realmente no lo puedes escuchar en tiempo real. El programa simplemente lo colgamos cada miércoles, cada quincena, el programa a partir de las 9 de la noche ustedes lo pueden escuchar aquí en el blog y a partir de ahí se quedan de manera permanente, lo pueden bajar si quieren, compartirlo con quien ustedes quieran, grabarlo en un disco, traerlo en el coche, haciendo las delicias de todos sus amigos y los enojos de sus papás y pues todo lo que ustedes quieran. Así es que pues ahí está el programa completamente disponible y bueno, ahorita con lo que vamos a continuar va a ser con un bloquecito en español. Ya ven que nos gusta mucho mostrarles bandas que cantan este heavy metal en español para que pues entiendan, ¿no? Digo, ahora sí que va la de nosotros, así como nosotros no le entendemos nada de lo que cantan los gringos, es una nuestra venganza porque les vamos a poner rolas que los gringos no entienden. Por entonces favor. Exactamente, vamos con la banda Next. Es una, bueno, muchos se acordarán, es una legendaria banda de thrash metal mexicano formada en agosto de 1985, que luego de echarle muchas ganas con algunas tocadas finalmente ven editado su disco debut Invasión Nuclear en 1986. Me acuerdo, parece que fue ayer cuando vi ese disco en las tiendas y llegó a mis manos en un formato de cassette. Y bueno, después de este disco vinieron otros no menos potentes como Silencio Nocturno y Pelea o Muere, estos ya en discos Denver, hasta llegar al disco 1996 DC, obviamente de 1996, y después de ello la banda se toma un descanso en el 2000, regresa en el 2003 grabando con el disco Recopilación 04, acompañado de una gira del recuerdo, iba a decir del reencuentro, que eso no es... Eso más se aplica para Menudo y Los Chamos. Y en el 2008 supuestamente se metieron al estudio para grabar un nuevo disco. Pero son 2011 y como que ese disco yo creo que se les quemó, ¿no, güey? O ya se les olvidó. Y dijo, sí. Déjalo, güey, luego sale. Si fuera embarazo, güey, estaría constipado ya. Bueno, vamos a escuchar Debes Morir, que es de esa producción del 86, Invasión Nuclear, con los inolvidables Next. Pero antes, una bandita que les quería comentar hace un momento, estos cuates se llaman Zorra y lo que iba a comentar hace un momento es que esto de Zorra me recuerda a para quien, yo creo que ya no hay nadie que no conozca la caricatura Vete a la Verge, que pueden por ahí checar en el YouTube. Y hay un capítulo, me recordó Zorra, un capítulo de Vete a la Verge, pero no es Zorra, es perra. Ah, chinga, ¿cuál es eso? Lo tienes que ver, va cuate, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama, Darko o algo así. Ah, ok, Darko. Sí, Darko. Que va corriendo y va cantando, perra, entonces todo el mundo que se encuentra en la calle, todo les dice, perra, entonces me recuerda, zorra, algo así más o menos. No lo he visto, pero prometo verlo hoy más tarde, bueno, seguramente. Ya se dieron cuenta que Riff no es fan. Bueno, Zorra se forma en el año 2008 con Rodrigo Richard Santamaría, vocalista de Áspera, entre otras bandas, Andrés Cuacuá Bernard, de las bandas After Scene, Ex Dagas, entre otras bandas. Esto empezó primeramente como un proyecto paralelo para luego tomar carácter de banda. En el año 2008 se deciden a subir a la red el demo Puto el que lee, que consta que así se llama el disco, grabado y compuesto por Rodrigo Santamaría y Andrés Bernard, siendo influenciados por diferentes corrientes dentro del metal y el rock pesado, enviando un mensaje duro y fuerte, contando historias y vivencias reales de sus protagonistas sin necesidad de metáforas ni paradigmas que eviten la sincera exposición poética de su realidad. Así es, bueno, así es como ellos lo anuncian. En enero del 2011 deciden entrar a los estudios para grabar su primer álbum, La Ronda de los Perdedores, en los estudios Black Tape, con la incorporación de Lucas Castor Simkick en guitarras y la colaboración de Ricardo Coya Gutiérrez en la batería. El disco finalmente salió en mayo y se ha puesto en descarga libre. Esto es lo más chido de todo. Este es un disco de veras de metal tradicional con un puñado de letras en español bastante divertidas. Yo la verdad se los recomiendo. Fíjense, yo no soy mucho de estas ondas, o sea, inclusive el metal, debo confesarlo, el metal latinoamericano en español, no ha sido nunca así mucho de mi agrado. Creo que hasta apenas ahora que empiezo a escuchar estas banditas, les empiezo a tomar un poquito más de afecto. La verdad, Zorra son una banda que yo se las recomiendo mucho, muy, muy, muy chingones. Recomendado para todos nuestros radioescuchas, les vamos a estar colgando por ahí el disco de Zorra. También les debo el de Día de los Muertos, que también quedé de colgarlo. Prometo colgarlo en esta misma semana. Bueno, aquí está Zorra, sin más, eso es del disco La Ronda de los Perdedores, precisamente La Ronda de los Perdedores, aquí en Merolmenia. Media. acabamos de regresar después de este blog musical en español. Hasta sonamos como de XFM, ¿no, güey? Sí, más o menos. Blog musical en español. Noches maldiciones. A proyecto ya escuchó, ya vimos ahorita el de Perra, ahora sí ya se acordó. Sí, está buenísimo. La verdad, véanlo. ¿Cómo era? Perra. ¡Perra! Muy bueno. Y bueno, pues para no hacerla tanto de emoción, vean, lo mejor sí métanse ahí al YouTube y chequen ese video. Está muy divertido. Sí, todos los de estos güeyes están muy buenos. ¿Y cómo se llama? ¡Perra! ¡Perra! Y bueno, ahora vámonos con un buen blog de ya me... Si te fijas, ya me aventé todo de Big Four, güey. Ya me aventé de Big Four completo. Ya salió completo, sí. Entonces ahora sí vamos a terminar con esto de los de Big Four. Vamos a escuchar a nada más y nada menos que Anthrax, esta banda de Estados Unidos de thrash metal, formada en Nueva York en el 81, la cual realizó su primer álbum de estudio en el 84, con un mensaje de pues, puro desmadre, ¿no? Estar echando acá fiesta, peda, desmadre. Es que hay que comprender, eran ochenteros. Anthrax sí. Eran ochenteros, entonces la época era... Sí, estaba machín. Sí, la época ochentas era fiesta, desmadre, entonces no podían de hablar de otra cosa las letras. Aparte ya empezaban sus droguitas sintéticas. Sí, empezaban sí. Empezaban a calocar más locochón, ¿no? Pues sí, exactamente. Y bueno, esta banda pues también se caracteriza o es conocida por ser de los primeros, si no es que los pioneros, ¿no? En meterle como ya el género rap, por llamarle así, a las letras, que yo no lo veo tan raperón, pero pues sí está como considerado como ya como esa combinación de rap con metal, ¿no? De cierta manera, o sea, más bien yo creo que ahí les ganó, ellos tienen mucha influencia de gente como, bueno, sobre todo Scott Ian, tiene mucha influencia, por ejemplo, de Public Enemy y también de ay, se me están olvidando estos otros cuates. Hay otra banda, no, ya se me olvidó ahorita el nombre. Él siempre ha sido fanático del rap. Entonces, hasta Time Demon fue que lo demostró. Y bueno, de ahí para acá empezaron a experimentar un poquito más con esas ondas. Pero no, antes de ellos ya había quien había hecho rolitas con rap, que era el caso en particular de Aerosmith. Aerosmith también sí. hizo un experimento parecido. Pero bueno, eso fue más como un experimento comercial, ¿no? Como, sí, claro, exactamente. Como vamos a hacer algo para que te cuaje a ti, para que me cuaje a mí, ¿no? Sí. Ron DMC es la otra banda, ya me acuerdo. Sí, es muy fanático también de Ron DMC. Y Ron DMC también metía ondas medio rockeras. Ok. Sí. Sí, no estoy muy... Sí, eso, tú me diste, tú sabes, güey, los demás no saben. Sí, no, sí, sí, eso, güey. Sí. Hoy ando como medio oído, no sé por qué. Sí. ¡Perra! ¡Perra! Y pues bueno, entonces vamos a escuchar esto. Only, es en vivo esta rolita. Sí, imagino. Pero fíjate, esta rolita, bueno, ahorita que la escuche la raza, se van a dar cuenta de una cosa. Ya escuchamos al señor John Bush, ya lo escuchamos cantando todas las rolas de Joey Belladonna, y la verdad, mis respetos, o sea, siempre les dio un toque muy característico sin tratar en ningún momento de imitar a Belladonna. Entonces ahorita Belladonna cantando una rola de John Bush viene a demostrar que no cualquiera puede cantar una rola de John Bush. Lo van a ver, por primera vez van a escuchar a Joey Belladonna echando gallos en esa rolita. Quisimos mostrárselas nada más por esa razón, porque si escuchan el resto del set de Anthrax en el set de The Big Four, la verdad, Joey Belladonna sigue conservando ese bozarrón que nos cautivó en los primeros discos, pero definitivamente con una rola de John Bush no se le dio. Exactamente. Y pues bueno, después de esta rolita vamos a escuchar a Belly of the Best, del 90, también ya viejito. Hoy me ha tocado poner rolas muy viejitas, güey, pero pues regularmente son las chidas, güey, la sí, neta. Sí. Y pues después del corte vamos a escuchar de nuevo a Anthrax con la canción Antisocial. We'll be right back.

There is hope.